el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por la retaguardia.com.ar, colectivo radial, gráfico y audiovisual, autónomo y autogestivo, que difunde las megas causas del operativo Cóndor y las violaciones de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Seguimos persistiendo en los errores. Seguimos queriendo sacar más agua dentro de la seca general. Y no me refiero al ciudadano común, sino a los permisionarios de las cadenas de estaciones de servicio que ya son un despropósito en el Paraguay. Ellos y las petroleras quieren seguir esquilmando a la ciudadanía, con un costo exorbitante de la nafta premium, teniendo en cuenta que los impuestos son una risa, si los pagan. ¿Cómo puede ser que el litro se venda a guaraníes 10.000, mientras que Brasil lo tiene a 6.500 guaraníes y la Argentina a 4.500 guaracas? Esperemos que los compatriotas camioneros ahora paren cuando se bajen los precios para todos los sectores y no solo para ellos. La comunidad debe actuar toda junta, sin especificar el sector, sino que el reclamo es uno y debe ser una la salida, porque cuando es parcial van derrotando los frentes de conflicto uno por uno. Y en definitiva, el conflicto no es más que uno. Los intereses sectoriales desmedidos de las petroleras y los estacioneros contra el resto de la sociedad. Ahí nomás tendría que intervenir el Poder Ejecutivo y lidiar en favor de la equidad. Pero cada vez con más reclamo y pese a la paciencia de la población, el gobierno parece sumido en un largo sopor y no participa nada más que cuando exigen con fuerza y en la calle, o lo hace la comunidad de grandes propietarios, con los que se extiende la idea de que pedirles algo es como pedirle peras al olmo. Esta semana también, o este comienzo de mes, con la entrega de diplomas a los egresados de la UNA, recibieron un buen acapeté por parte de la voz más preciada, la mejor alumna, las mejores calificaciones, para una contundente manifestación juvenil sobre las sombras de la precariedad, el abuso de poder, el acoso y ninguneo de la mujer por parte de espíritus mediocres y las luces de una juventud que se valora a sí misma, que tiene altos valores que provienen de sus familias, claramente, en confrontación permanente con conductas impropias de esa alta casa de estudio que debería ser de formación y desarrollo, pero que está asignada, marcada por el planillerismo, la mediocridad de las autoridades y el partidismo bandidesco de las seccionales más policiales que políticas que funcionan allí. Queremos escuchar a esa valiente muchacha paraguaya, médica en formación, con un alto perfil de conocimientos. Por otra parte, vemos que no hay una rara situación que la Cancillería se resiste a tomar medidas para resolver la cuestión planteada en Ponta Porá y que dejan la indefensión total a los compatriotas con las gestiones pertinentes de la vida de quienes viven en el Brasil y necesitan que el gobierno nacional les dé una mano. El cónsul, el vicecónsul, a menos que sea un mediocre absoluto y haya comprado el título, no improbable, tiene un desconocimiento absoluto sobre las funciones para las que fue designado. Eso avala la impresión de que, cuando se trate del Brasil y en cualquier escenario, se facilita a esa nación cuyas autoridades, salvo rara excepción, siempre fue enemiga del Paraguay. Y que en estas situaciones prefieren que sea el gobierno brasileño el que se haga cargo de los trámites. Eso va amoldando una percepción mental que se instala por la falta de colaboración de los empleados de la Cancillería paraguaya de responder con idoneidad a los compatriotas afincados en la frontera norte. Por ejemplo, este sujeto Arturo Urbieta, vicecónsul para la foto, demuestra a las claras que hasta un simple cargo le queda muy grande, que no significa más que estar en la planilla de cobro. Mientras su presencia en la sede consular se evaporó después de la foto y se pasa figureteando en todo acto oficial o inauguración que se haga en Concepción o acompañando a políticos seccionaleros o visitando ministerios y los entes binacionales, seguramente para ver si puede conseguir un cargo más jugoso. La Cancillería demuestra que poco le interesa la idoneidad de sus funcionarios y solo tienen en cuenta para la politiquería barata y el clientelismo a estos especímenes siempre prestos a la urrería que les da cierto estatus de autoridad. Esto demuestra la mediocridad generalizada en nuestra Cancillería, dentro de la general politiquería barata, como una vil burla al pueblo, primando lo personal sobre los intereses supremos de la ciudadanía toda. Pero debemos tener en cuenta que esta actitud se inscribe dentro de las políticas generales de entrega al Brasil de todos los resortes posibles del aparato estatal a la soberanía, de la soberanía al Brasil. Nunca debemos olvidar en ninguna circunstancia sobre su actitud pasiva, pusilánime, entreguista, seguidista hacia las políticas públicas brazucas. Nunca olvidar que su campaña político-electoral fue pagada por el Brasil. Por eso es que hay que tener en cuenta que los grupos politiqueros que responden a grupos económicos, generalmente vinculados a la oligarquía, utilizan todos los medios para dividir al pueblo. Le mienten, lo defraudan, le roban, lo empobrecen y lo dividen. para mantenerlos enfrentados en bandos distintos, les ponen colores o números que hablan de derechos y obligaciones, donde los derechos son para ellos y los deberes siempre para el pueblo. ¿Cómo lo hacen? Lo vemos en nuestro medio. Nos enfrenta a pobres contra pobres, para defender a politiqueros que viven como ricos, hombres que pelean contra mujeres y viceversa, para ver quién es mejor que el otro. Empleados contra obreros, empresarios de industrias pequeñas peleando contra obreros y empleados u otros como él, mientras los grandes monopolios les van acarreando pérdidas y cerrando sus herramientas de trabajo una a una, empobreciendo a las grandes mayorías, creyentes contra ateos, enfrentándonos siempre y mientras pasa el tiempo. Y ya es tiempo también de hacernos esta pregunta: ¿a quién o quiénes les beneficia que estemos todos enfrentados? Los de arriba debemos concientizarlo, entenderlo. Son amigos, hacen negocios juntos y sus hijos van a los colegios caros, a los mejores colegios que son prohibitivos para nuestra prole, nuestros hijos. Por eso, no hacen nada serio para mejorar la educación o la salud. Ellos se ponen colores diferentes para que sus negocios no se vean, para que la estructura mafiosa que sufrimos desde el 70, finalizada la triple infamia, les siga sirviendo y sigan ordeñándonos como vacas lecheras. Así nos mantienen ocupados mientras ellos siguen degradando la educación, la salud, la vivienda, los alimentos, muchos de los cuales no producimos ya o en poca cantidad y hay que importar. Mientras se emplean a fondo los dineros del Estado Nacional, que son los de los contribuyentes, para arrasar los cultivos campesinos e indígenas, destruyendo el esfuerzo nacional, mientras también le hacen el juego para despistar y confundir a las reiteradas injerencias que son contestadas cuando, coyunturalmente, les piden intervención los norteamericanos interesados en poner una pastera, una fábrica de papel altamente contaminante junto al grupo económico de los APAG. Igual son otros DAER que empieza a emerger en confrontación con HC. La réplica del senador Hugo Richard de Convergencia, del Frente Guazú, es un soplo de aire puro en tan envilecido recinto. El campo popular, hábilmente desunido, tiene posibilidades de recomponerse plenamente y cerrar fila contra estas mafias que, con colores o números o ambos, se quieren quedar con todas las prensas, empresas estatales y sus inmensas riquezas. A continuación, la señora rectora hará entrega del Diploma de Honor al Mérito de la Universidad Nacional de Asunción a la doctora en Medicina y Cirugía Juliana Cativelli Murdoch, con promedio de 4 enteros 81 centésimos, mejor graduada de la facultad. Asimismo, el señor decano impone la medalla de honor otorgada por la Facultad de Ciencias Médicas. Acto seguido, en representación de sus compañeros, las palabras de la doctora en Medicina y Cirugía, Juliana Cativelli Murdoch, mejor graduada de la facultad. Buenas tardes a todos. Profesora doctora Suyi Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción. Magíster profesor doctor Osmar Cuenca Torres, decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Magíster profesor doctor Fabricio Frutos Porro, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Miembros del Consejo Directivo. Nuestro padrino, el profesor doctor Ángel Caballero. Madres, padres, abuelas, abuelos, hermanas y hermanos y familiares. Compañeros de la promoción 2021 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, amigos y a quienes nos siguen en la transmisión. Me encuentro aquí en representación de mis compañeros para que juntos podamos compartir la reflexión que cada cierre de etapa ofrece. Este evento representa la culminación formal de años de una travesía que recién empieza. Somos más de 100 graduados con diversas historias y orígenes. Cada uno forma parte de los 1 de cada 10 paraguayos que se inserta al sistema educativo. En mayor o menor medida, los privilegiados que contamos con las circunstancias para llegar al título universitario. El camino para ser médico implica, primero que nada, lidiar con el cursillo, en el que entra en juego el sector privado, llenando los vacíos que los títulos de bachiller dejan, reflejo de la calidad de un sistema educativo que disocia lo secundario de lo superior. Solo un reflejo más de la brecha marcada por el poder adquisitivo y la disparidad de oportunidades. Ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas representa un logro personal, pero también comunitario, detrás del cual las familias y sistemas de apoyo dieron todo de sí, con el sacrificio que implica estudiar una carrera de tiempo completo para nosotros y los nuestros. Nuestra matriculación a la Facultad de Ciencias Médicas en el año 2016 no tardó en darnos el primer balde de agua fría. Con las llamas de la revuelta estudiantil aún encendidas, nos encontrábamos con que las autoridades intentaban blanquear sumarios desarrollados de manera aberrante. El peligro de entrar a clases y recibir maltrato se avizoraba en el horizonte. Pero no solo eso, la impunidad sobre denuncias de malversación de fondos y corrupción en la universidad pública parecía que iba a volver a ser moneda corriente. En esa ocasión, la organización estudiantil pudo hacer frente a la amenaza y retrotraer los sumarios. Lastimosamente, los procesos de reforma y revolución no fueron ni suficientes ni sostenibles, y el paulatino enfriamiento de la cuestión propició el escape de los sumariados a través de medidas en la justicia ordinaria, el beneficio oportuno de jubilaciones bien calculadas y, en los últimos tiempos, perdida ya toda vergüenza dentro de los órganos de gobierno, el retorno de funcionarios sumariados sobre los cuales caen sendas denuncias. El resto de nuestros años como estudiantes estuvieron marcados por situaciones como el intento de reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, en el cual quedaron medidas tan arcaicas y contrarias a la academia como la limitación del escalafonamiento docente para extranjeros y la resistencia a establecer la paridad estamental en los órganos de gobierno. Además, veo con preocupación cómo la politización de la facultad se reactivó en el sector estudiantil, con individuos que buscan congraciarse con las autoridades, llegando incluso a defenderlas cuando la posición estudiantil no iba de acuerdo a sus intereses. Los estudiantes no necesitan contar con el favor, el agrado o el visto bueno de nadie. Todos son merecedores de los mismos derechos y de encontrarse en una posición de igualdad, desde la cual puedan hacer los pedidos o denuncias que consideren. Y las autoridades tienen la responsabilidad de tomar las decisiones basándose en el mejor interés de todos, sin incurrir en medidas que perpetúen el status quo, sean populistas para apaciguar los reclamos o minimicen los problemas de fondo. Pero, independientemente de las cuestiones gremiales y el contexto nacional que inevitablemente nos rodea, la universidad es un espacio particular por cuestiones que, en teoría, la hacen diferente. Primero, la universidad es un espacio académico, ¿sí? Tenemos un hospital escuela que sostener y un presupuesto que justificar ante los ojos de las demás unidades académicas. Pero el fin supremo de la universidad son sus estudiantes. Y los estudiantes de pregrado y posgrado son la razón de ser del hospital. Yo me pregunto, ¿se encuentra la respuesta institucional a la altura de lo que establece la misión y visión de la facultad? Si el fin supremo fuesen los estudiantes, la formación en educación médica debería ser prioridad de prioridades. Pero la educación médica actual aún dista mucho de considerar al estudiante como un ser humano con necesidades básicas. Pregonar la deprivación del sueño, el sedentarismo y la mala alimentación con frases como «dormís y comés cuando podés» distan mucho de ser paradigmas que apunten al mejoramiento de la experiencia educativa del estudiante o del médico en formación. Estudios demuestran que la deprivación severa de sueño duplica las probabilidades de cometer errores clínicamente significativos. Eso no es lo que se merece un cerebro en formación, y mucho menos la persona que reciba dicha atención de calidad subóptima e incluso riesgosa para su salud. Decir que las cosas siempre fueron así implica basarse en contribuciones aportadas por personas como William Halstead. Y no pasa por el hecho de que haya sido él, en el contexto del abuso de sustancias, quien haya forjado el modelo actual de residencia médica, sino que lo condenable es que, teniendo evidencia que demuestra que las condiciones de la residencia se basan en situaciones insanas, la comunidad médica siga defendiendo modelos con efectos deletéreos para todas las partes. Si el fin supremo de la universidad fuesen los estudiantes, las situaciones de violencia sistémica serían tomadas con seriedad. Las notas firmadas por las valientes que se animan a denunciar el uso de contenido misógino en clases quedan archivadas y olvidadas, detrás de alguna que otra risa y el comentario de «cosas peores van a pasarte y vas a tener que aguantar». Los profesionales que constantemente menosprecian y discriminan a las mujeres, las que actualmente representan a la mayoría en la carrera de medicina, quedarían en el pasado. Los casos de abuso de poder serían sancionados con la gravedad que amerita, sin necesidad de revictimizar a quienes lo sufren. Pero estos hechos son parte de la hora, siendo que el presente de la medicina ya cambió. Veo con ilusión que las estudiantes renuncian al confort del silencio y las animo a resistir y a llevar la causa de un trato digno a las instancias necesarias. Respecto a otro pilar de la universidad, la generación de evidencia y construcción del saber. Los estudiantes cuentan con espacios más bien reducidos para esta parte de su formación. Sin programas de mentores o requisitos formales de que las pocas líneas de investigación integren estudiantes dentro de sus procesos, es difícil para los estudiantes introducirse a la investigación. Durante mi tiempo como estudiante, no tuve conocimiento de ferias de presentación de líneas de investigación que democraticen el acceso a formación en investigación. Cumplir con requerimientos curriculares de trabajos de investigación aislados no satisface las necesidades de aprendizaje de una profesión que tiene altos requerimientos de alfabetización en la ciencia. Las consecuencias de nuestras carencias son evidentes. Médicos manifestándose en contra del uso de vacunas con rigurosos procesos regulatorios, prescribiendo medicación sin sustento científico por grupos de WhatsApp, ingresando a salas de pacientes internados sin tapabocas en medio de una pandemia por un virus de transmisión aérea, son la evidencia de un proceso formativo disociado del dinamismo de los descubrimientos científicos. Y, sin un colegio médico o regulación del ejercicio de la medicina que permitan establecer sanciones ejemplares ante estos actos, probablemente se sigan sosteniendo en el tiempo. La academia, en la Facultad de Ciencias Médicas, no es más que una sucesión, aparentemente inevitable, de opresores y oprimidos en distintos niveles. Muchas veces, debates que podrían resultar enriquecedores para todas las partes terminan en falacias de autoridad visibles detrás de frases como «tengo tantos años de experiencia», o, directamente, negativas al debate en torno a procesos evaluativos, los cuales deberían ser un continuum y no simplemente una mera herramienta de clasificación del estudiante. Es momento de despojarse de las limitaciones que el ego insaciable establece en la educación y de horizontalizar el diálogo en pos del desarrollo y del crecimiento. En un primer momento, muchos deciden hacerle frente a la situación, para luego, agotados y agobiados por la falta de receptividad de las autoridades, desistir y caer en un estado de sopor que termina con el exilio de la casa de estudios y en ocasiones del propio país. La falta de respuesta a las necesidades de los médicos en formación fue generando un creciente interés en otras opciones de formación de posgrado, notándose en la cantidad de egresados de nuestra casa de estudios que rinden el examen de CONAREM o buscan otros espacios para continuar con su formación. Lastimosamente, no existen datos públicos de seguimiento a los egresados que permitan darle mayor contundencia a mis observaciones. Una de las cosas que me atrajo a la medicina es la capacidad que tiene para conjugar ciencias biológicas con ciencias sociales. Ninguna es más que la otra, y el ejercicio de la medicina no cabe sin la convergencia de ambas. Y es ahí donde fallamos como institución. Y esa falla tiene un trasfondo social y cultural innegable. En la coyuntura actual, y con la complejidad natural del ejercicio de la medicina, resulta inaceptable escuchar en clase expresiones como «somos la élite intelectual», «nosotros no somos élite de nada», «somos a su vez víctimas y victimarios de un sistema en el cual muchas veces médicos y pacientes se dan la espalda mutuamente, sin poder llegar a un punto de encuentro entre dos personas con un fin común, la salud de individuos y comunidades». Y de construir esas barreras lleva trabajo e introspección. principalmente de nosotros, los privilegiados del binomio. Porque somos nosotros, los médicos, los receptores finales de un sistema roto. Porque la salud pública se nos escapa de las manos y no tenemos el punto de encuentro en la universidad para plantear soluciones a problemas que empiezan en nuestra concepción de un país y sus ciudades y terminan en salas de urgencias y de internados abarrotadas de personas a las que su ciudad y su país les da la espalda. Para que finalmente quien trate de salvar el nivel de gastos que las enfermedades derivadas de sistemas y gobiernos ausentes acarrean sean los pollos. La falta de diseño en nuestras ciudades ocasiona problemas innumerables que repercuten en la salud de sus habitantes. Carencias en cuestiones básicas, como transporte público o veredas accesibles, son problemas que impactan en la salud metabólica, cardiovascular e incluso mental de la gente. Y la responsabilidad no es solo del particular. Con personas apartadas de sus trabajos o estudios, los tiempos de traslado se duplican, reduciendo el tiempo con la familia, el acompañamiento a las infancias o la preparación de comidas nutritivas. Básicamente, vivimos más para trasladarnos y trabajar que para otra cosa. Y este es solo un ejemplo respecto a la población urbana, ni hablar de lo que sufren los compatriotas en zonas rurales abandonados a su suerte. Finalmente, luego de años de abandono, llegan las víctimas de la desidia a los servicios. Sin poder haber accedido a servicios preventivos, los pacientes llegan descompensados, con múltiples problemas y mínimos recursos. Y pensamos que todo lo que pasa antes con esa persona no es nuestro problema, cuando desde su concepción, la salud y la política, y hablo de la actividad política y no de la política partidaria, existen en simbiosis. Y es el médico residente, mal pagado, mal descansado y en ocasiones pobremente supervisado, el que recibe las consecuencias de décadas de mala gestión en el gobierno. Y los responsables materiales y morales de esa desidia y gestión deplorable son viejos conocidos y pertenecen a la misma marea roja que arrasó con los sueños de tantas personas en su hegemonía. Solo por citar, denuncias de fondos destinados a la pandemia, dilapidados por municipios, individuos defendiendo la gestión de un dictador como Alfredo Stroessner, y hasta un ex ministro de salud buscando minimizar las muertes causadas por el tabaco en defensa de los intereses económicos de su líder político. Debemos tener memoria y utilizar los medios que estén a nuestro alcance para que, si la fiscalía no se encuentra a la altura de las circunstancias, al menos socialmente exista algún tipo de justicia. Porque la salud pública es un derecho humano, una responsabilidad estatal, y depende directamente de nuestros gobernantes, quienes acceden muchas veces a esos cargos, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de nuestra gente. Y como médicos, no podemos permanecer ajenos a eso. Pero, en honor a la justicia y a mis vivencias y las de mis compañeros, también creo pertinente dar un giro radical dentro de las denuncias y los reclamos, muchas veces inacabables, para darle el destaque que se merecen quienes, de manera positiva, influenciaron en los profesionales que somos hoy. Los docentes que nos dieron la mano a lo largo de los años, los que se plantaban ante las injusticias, los que nos veían como seres humanos con inquietudes y preocupaciones válidas, los que nos preguntaban si estábamos durmiendo bien o si realmente los tiempos cuadraban para las exigencias interminables en días que siempre tienen 24 horas, los que, haciendo gala de su ojo clínico, intervenían cuando notaban que algo nos afligía, y en quienes terminamos muchas veces confiando nuestra salud y la de nuestros familiares, porque vemos que además de ser buenos profesionales, son personas íntegras. Porque no solo quienes obran de manera cuestionable tienen que conocerse por nombre y apellido. Personalmente me marcaron Sandra Ocampos, Ana Soskin, Miriam Riveros, Margarita Duarte, Esteban Ferro, Rosa Fariña, Claudia Centurión, Cintia Paredes, Iris Buick, Marco Girala, Santiago Báez, Guillermo Sequera, Gloria Díaz, Norma Abogado y probablemente se me escape algunos en los resquicios de la memoria. Con su ejemplo, sus ideales y su pasión por la docencia, los días difíciles se hacían más llevaderos y en los momentos en los que las dudas aparecían, teníamos la certeza de contar con figuras aspiracionales en la profesión. Ellos son los docentes nominales. Y después tenemos a los docentes anonimizados, nuestros pacientes, que llevaban con sus miedos y sus tribulaciones al hospital-escuela. Nos regalaban de manera desinteresada sus momentos más difíciles para el aprendizaje. Nos enseñaban no solo sobre las enfermedades de los libros, sino sobre la complejidad del ser humano y su relacionamiento. Los que rezaban por nuestros exámenes, los que tenían escondidos caramelos para regalarnos después de la recorrida, y los que con tranquilidad y mucha paciencia acompañaban nuestras preguntas, nuestros pedidos extraños, como decir 33 muchas veces, caminar, pararse con los ojos cerrados y a veces sentir cosquillas por nuestras manos buscando hígados, vasos o tiroides. Gracias a nuestros pacientes por confiar en nosotros y con generosidad permitir formarnos. Pero no solo con docentes y pacientes llegamos acá. El sostén económico de la universidad son los ciudadanos que mes a mes aportan al sistema tributario del país. Sin ellos, nada sería viable. Espero que con nuestra formación y aportes podamos demostrarles que al menos una parte de sus contribuciones termina en la construcción de un mañana mejor. Y nuestro sostén, nuestras familias, ese pequeño nido donde nos desarrollamos, sostiene nuestros sueños y nos impulsa a tomar vuelo. Nuestras mamás y papás, con su acompañamiento y soporte incondicional. Nuestros hermanos o primos, que recibían el estetoscopio frío para que podamos practicar. Nuestros abuelos o tíos, a veces los más entusiasmados y muchas veces nuestros primeros pacientes. Algunos por acá, otros ya no. Todos contribuyendo con su individualidad a formar la nuestra. Yo soy lo que soy porque tuve una familia que apostó por mí y me ofreció todas las herramientas a su alcance para ser una persona plena y feliz. Y las palabras me resultan insuficientes para agradecerles. Y después están las familias que formamos por el camino. Nuestros amigos y sus familias se convierten en sucursales de nuestros hogares. Son el espacio seguro para compartir logros y desafíos. El sentimiento de pertenencia y de saber que al dar la vuelta tenés con quién contar es invaluable. Los elegimos para compartir valores, ideales y en el espacio universitario, mis amigos fueron motivación para perseverar en las causas justas y en la búsqueda constante de dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos. Los admiro muchísimo y me pone feliz de verles brillar desde donde están. Y yo tengo la dicha de poder reconocer a alguien más en este camino. Esteban, transitamos juntos todo este recorrido y tenemos muchas metas conquistadas y muchas otras vendrán. No hubo un día en el que no piense lo afortunada que soy de contar con quien compartir mis alegrías y tristezas. Confiaste en mí cuando yo no lo hacía y me guías siempre hacia la constante mejora. Gracias por hacerme mejor persona, por ser mi equipo y mi lugar seguro. A mis compañeros y colegas, día a día, examen a examen, paciente a paciente, fuimos superando y construyendo las bases de nuestra identidad profesional. El tiempo nos va a seguir ofreciendo desafíos. Ahora en un mundo más grande y complejo de lo que conocíamos. La tentación de caer dentro del sistema de favores no tardará en llegar. Probablemente resistir sea una ardua tarea, pero mantener firmes los ideales y el trabajo en equipo nos van a llevar a paso, mejorar el espacio que nos rodea. Y, finalmente, a los que están en el camino y ven como utópico el egreso. Todo llega. La vida no para un segundo. Son mucho más que solo estudiantes. No dejen que eso les absorba su esencia. La medicina humanista requiere que nos reconozcamos como humanos. Los años de universidad van a forjarles como personas. Sean criteriosos en la elección de sus amistades. Lo personal es político y a veces no nos percatamos hasta que es muy tarde. No sacrifiquen sus principios solo por encajar. Siempre hay tiempo para modificar los planes. Ser flexibles nos lleva mucho más lejos que la rigidez. Me tomó tiempo y tropiezos aprender eso. Elijan sus batallas y peleen por instituciones justas, transparentes y equitativas. Para ustedes, los pacientes y los contribuyentes. Constantemente vamos a estar expuestos a elegir entre el silencio y hablar, entre indignarnos y ser indignos, entre mirar al costado y enfrentar el problema, entre la apatía y la batalla. La vida no siempre se basa en opuestos, pero muchas veces la toma de decisiones implica aceptar algo y rechazar otra cosa. Para finalizar, quiero recordar una frase de Fernando Birri. La utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué entonces sirve la utopía? Para eso, para caminar. Les deseo hermosas utopías y todavía más bellos caminos. Muchas gracias. Thank you. Bueno, y ahora escucharemos al senador Hugo Richard de Convergencia, miembro de Frente Guasuña y Mongeta, en el Senado. Si me permiten, colegas, quiero hacer uso de la palabra sobre este tema que realmente a mí me parece muy importante el debate. Muy raras veces abordamos este debate, sin embargo, quiero empezar diciendo que mi enfoque no es ni blanco ni negro. La dialéctica lo que nos permite es muchas veces analizar las posiciones desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y en primer lugar voy a decir algo. Ojalá que todos los países que tengan posibilidad de cooperar en la lucha contra el crimen organizado, contra la mafia, y en este caso concreto con la República del Paraguay, debemos convenir, colegas, de que esa cooperación, de que esa ayuda tiene que ser, no es que necesariamente, obligatoriamente bienvenida. Partiendo de esa base, en todo caso, sí puedo cuestionar que se le declare a alguien como significativamente corrupto, pero espero que realmente se aporten los elementos para que incluso el propio Ministerio Público, en quien no tenemos confianza, y en el Poder Judicial, en quien muchos tampoco tenemos confianza en una parte del Poder Judicial, puedan actuar en base a los datos que realmente estamos esperando. Pero eso no quiere decir, repito, de que el gobierno de los Estados Unidos no pueda sumarse, o el gobierno del Brasil o de la Argentina o cualquier país del mundo sumarse en esta cruzada contra este flagelo que amenaza a la República del Paraguay, que es la lucha contra la mafia, la corrupción, el crimen organizado. Desde ese punto de vista, saludo yo todas las cooperaciones, porque esta es una lucha internacional, porque el crimen organizado es internacional. Por otro lado, esta no es un debate entre antiimperialistas. No es un debate entre antiimperialistas. Y con mucho respeto lo planteo porque quienes firman el documento no lo hacen porque son antiimperialistas, o sea, no nos digamos, yo creo que ustedes no se consideran antiimperialistas. Ustedes firman este documento por una coyuntura concreta a partir de la posición del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la decisión del gobierno de los Estados Unidos, en primer lugar, es una decisión jurisdiccional. Ellos pueden decir, quienes entran a su país, a quienes no le dan visa. El Paraguay también puede hacer eso, solamente que la repercusión política que va a tener si el Paraguay hace eso va a ser casi nada, por no decir ninguna. Que hay un objetivo político en la decisión de los Estados Unidos, también hay un objetivo político. Y desde ahí podemos empezar a discutir. Lo que yo no les creo es cuando ustedes asumen esta posición, porque la intromisión de los Estados Unidos, de su gobierno, en el Paraguay viene de hace tanto tiempo. Yo diría incluso antes de la guerra de la Triple Alianza, pero no me voy a detener mucho en ese punto, en ese momento histórico. Vamos allá. Hay documentaciones desde la década del 40, revolución del 47, posterior a la revolución del 47, la participación del gobierno de los Estados Unidos en el golpe de Estado de Alfredo Stroessner y cómo los gobiernos de los Estados Unidos apoyaron sostuvieron a la dictadura de Alfredo Stroessner y cómo entrenaron a asesinos y a torturadores. Es muy probable, colega, que si nosotros planteamos una condena, que ya está ahí en lo que leyó la senadora Esperanza Martínez, es probable que ustedes no nos acompañen. Porque nunca han denunciado, excepto algunos de ustedes, que yo sé quiénes son, pero la mayoría no, no han denunciado esta permanente e histórica intromisión contra nuestra república, contra el Estado paraguayo, contra nuestra soberanía. Así es que no les creo, no tengo elementos para creerles. Recuerdo que en los años finales de la dictadura de Stroessner hubo un incidente y un grupo de manifestantes colorados fue a un lugar, a una residencia donde estaba el embajador de los Estados Unidos en ese momento, habrá sido 87, 88. Tiraron petardos. De ahí viene aquel famoso caso de las bombas coloradas. Cito ese ejemplo porque el estronismo y el coloradismo que le apoyaba, la facción del coloradismo que le apoyaba a Stroessner en ese momento, también se volvió en contra del gobierno de los Estados Unidos. Ahí hay una diferencia. Una diferencia es que una cosa es estar en contra del gobierno de los Estados Unidos por coyuntura como ustedes, y otra cosa es ser imperialista por posiciones históricas. Ante una situación de crisis política en el Paraguay, un presidente de la República se fue a dormir en la embajada de los Estados Unidos de América también. Podemos citar muchos hechos de genuflexión, muchos hechos de indignidad de los gobiernos en relación a los Estados Unidos de América, al gobierno, no al pueblo americano. Recuerdo que el señor Horacio Cartes, en una exposición internacional, en un foro internacional, dijo la más clara expresión de lo que es violar la soberanía de la República del Paraguay cuando dijo, usen y abusen de la República del Paraguay. Entonces, colega, con el respeto que estamos haciendo este debate, quería recordarles, tengo muchas otras cosas también para recordarles, pero ustedes están en contra del gobierno de los Estados Unidos porque el imperialismo no es el gobierno de los Estados Unidos. El imperialismo es una categoría marxista, leninista, que habla de una fase superior del capitalismo, de la concentración del capital, de la fusión del capital industrial con el financiero. Y eso lleva a grandes monopolios para dominar y explotar a países dependientes. Ese es el imperialismo. Ustedes no están en contra de eso. Ustedes están en contra de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Por eso decía bien, vale la pena aclarar estas cosas, porque si también, termino, hay permanentes declaraciones en relación a dirigentes del gobierno de Cuba, del gobierno de Venezuela, de los Estados Unidos. Y yo le invito a ustedes, porque casi en el mismo tenor, o es en el mismo tenor, si yo le invito a ustedes a acompañar una declaración como esa, no van a acompañar, no van a acompañar. Esperé este tiempo para hacer estas precisiones, pero respetamos la posición de ustedes. En partes coincidimos, no en la totalidad del proyecto, sí vamos a votar por la propuesta de modificación que señaló la senadora Esperanza Martínez, en donde recuerda y apela a la memoria histórica de aquel nefasto Plan Cóndor que se aprobó en toda la época de la dictadura. No puedo decir gracias porque sé la presidencia, ya, entonces está acá, ya vino del presidente, así es que le cedo la presidencia. Llega la mañana, brillan al sol belios ñandutíes. Despierta el Caguá de su sueño humilde, por los balcones de sus jardines. Tierra de Itaguá, tierra de Itaguá, hembra colorada, Itaguá, que aroman la piel, aroman tu piel, lapachos rosados. Itaguá, cuando por septiembre Itaguá, un duende artesano descubre el verano de tu ñandutí. Itaguá, por la flor de ñandutí, tierra colorada. La cacareada ofensiva de los ucronazis en el Donbass, en Ucrania, son una picadora de carne tan anunciada que los rusos los esperan con tranquilidad. Hasta se han retirado escalonadamente en varios puntos mientras reforzaban otros y llegaban los refuerzos de los que se habían ido a su casa con licencias. Es decir, vuelven frescos, descansados, y son tropas veteranas, en contraposición con los ucranianos que siguen mandando al frente a todo ciudadano que pescan con una semana de entrenamiento. Inclusive ya prohíben la salida de jóvenes mujeres que van a seguir el mismo destino. A los ucronazis de Kiev, como a los capitostes de la OTAN, y menos aún a los empresarios fabricantes de armas, les interesa muy poco Ucrania y su pueblo, mientras les van calentando la cabeza a los letones contra Rusia y Bielorrusia. Otro frente es más ventas, más armas y pertrechos, más ingresos a la decaída economía norteamericana. Eso es la guerra, un gran negocio para los países, unos pocos que viven de ello. No es lo mismo que armarse para la defensa. En un mundo que todavía debe tener armas cada país para que no se lo coman otros, en vez de desarrollar las ciencias, los conocimientos y asfaltar los caminos hacia la paz y el progreso humano en todos los ámbitos, tal como hace Cuba con sus médicos y maestros por todo el mundo, mientras resiste 60 años largos de un bloqueo criminal que no lo ha vencido en ningún momento. Ahora, luego de 3 o 4 días de supuestas victorias, los rusos están volviendo a ocupar esos pueblos que han servido de señuelo para las tropas ucranianas. Se han producido varios corralitos o calderos, como le dicen ellos, y donde o se rinden o mueren. La soldadesca ucraniana, con millares de soldados de fortuna o mercenarios en sus filas, y lo que en los meses anteriores no se ha visto, los rusos empezaron a destrozar toda la infraestructura económica, vial y eléctrica de Ucrania en respuesta al incremento de envíos de armamento moderno y sofisticado y tropas de la OTAN que entran como mercenarios. Veremos en pocas semanas más los resultados de esta ofensiva de otoño. Mientras en la Argentina, todavía creo que una parte de la población espera que las ultraderechas amarillas del PRO Cambiemos y Avanza Libertad se dejen de proferir insultos y descalificaciones y expresen sus opiniones en relación con el intento de magnicidio. Para nosotros y la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, creemos que ya se expresaron. Sus rebuznos son un claro esfuerzo para seguir machacando las mediocres mentes insanas de los esclarecidos personajes que provienen de grupos de tareas y otras catervas de delincuentes, que van desgranando su odio no solo contra el peronismo, sino contra todo lo que signifique con olor a pueblo, a trabajadores, a pobreza, que es generada por su política de exclusión social y económica. Cada día se van desgranando y encontrando nuevas pistas que el teléfono reseteado por error, entre comillas, por la federal, es un demostrativo de la extensión de la intencionalidad de matar que tienen estos sectores ultraderechistas, fascistas, defensores de esa clase alta dominante que no quiere pueblo culto, bien vestido, sano y con un buen vivir. Pero lo que sigue llamando mucho la atención es la inercia del presidente Fernández, la inepta conducción de la Cancillería, la falta de energía en los discursos, el proceso lento de toma de decisiones. ¿Qué pasa con los DNU oficiales para dejar sin efecto los DNU de Mauricio Macri? ¿O el presidente Alberto Fernández considera que un DNU puede dejar de lado una ley? El DNU es una imposición de urgencia, pero debe ser ratificada por ambas cámaras, de lo contrario es nulo. La defensa costera de la fauna, bien, gracias. El canal de Magdalena para la exportación y soberanía de ultramar, bien, gracias. La defensa de la pesca de costa, bien, gracias. La libertad de Milagro Sala, bien, gracias. Vicentín sigue disfrutando de sus posibilidades de exportar drogas y cereales. Todo lo que se encuentra son casualidades o causalidades por la falta de políticas públicas de soberanía en el río Paraná. La derecha política, económica y eclesial que se ha empoderado con la Jornada Cívica de Chile a la par de los pinochetistas de allá y pretenden pasar nuevamente de las palabras a los hechos, con la otra complicidad de los tibios del gobierno de Boric, que con la línea socialista de Allende tiene la misma distancia que Bachelet o Lago, otro sátrapa chileno. Argentina, al igual que Chile, deben generar movilizaciones y exigir a sus respectivos gobiernos que cumplan cada uno con sus propuestas electorales. Volver al fascismo no es opción. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza. Heredo su vocación de mi Dios Tupá y recorre los caminos de mi azul patria en el sonoro cordaje del maracá. Es su idioma fraternal como la alborada que para todos reparte arabiajú como una mano. Bueno, nos estamos quedando sin espacio, solo saludar a los hermanos colombianos, ecuatorianos y nicaragüenses que, con distintas realidades, tratan unos de agrandar el piso de apoyo para construir la paz y encarar los cambios necesarios, otros como los ecuatorianos, afilando las armas del pueblo para sacar al sátrapa de los monopolios y volver al buen vivir con Rafael Correa, y los nicas con Daniel Ortega y Rosario Murillo, profundizando un proceso popular revolucionario donde el amor se dignifica en cada construcción de poder popular, con cada beneficio más, con cada derecho que la participación popular va desarrollando y fortaleciendo. Queremos saludar nuevamente a Gustavo Petro y pedirle que lo prometido a Francia Márquez no quede en una promesa de campaña, que se efectivice. Queremos que el crimen de Humberto Coronel tenga la fuerza de resolución y se castigue a los culpables de tanta sangre de inocentes trabajadores que cumplen con el sagrado deber de informar la verdad. Hasta la próxima.